es un pop de los 80 con el británico Shaken Stevens. Cry Just a Little Bit, lloro un poquito. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 29 de agosto. 29 de agosto. Del año. Momentico, ya le voy a decir. De agosto del año 1994, la agrupación británica Oasis estrena su álbum debut Definitely Maybe, el cual vende más de 1 millón de copias en Estados Unidos, encabezando una segunda invasión británica. Así le llamaron a esta época, a esta ola de artistas británicos llegados a Estados Unidos. En el anterior mes de julio, Oasis había tocado su primer show estadounidense en el New Music Seminar en Wetlands, Nueva York. Con su llegada, Oasis ofrecía una alternativa refrescante al espíritu de la época del rock en ese momento. Definitely Maybe tiene poco valor de producción y mucha pasión con canciones como Live Forever. Al año siguiente, en 1995, Oasis lanzaría What's the Story, Morning Glory, para convertirse en la banda británica más importante por mucho tiempo. Bueno, y ahora anuncian su regreso para después de un receso por conflictos internos, de un receso de más de 15 años. Anuncian su regreso para el próximo año 2025 los integrantes de la agrupación Oasis, principalmente los hermanos Liam y Noel Gallagher. Pero, como les comentábamos, en una fecha como esta, 29 de agosto del 94, Oasis estrena su álbum debut, Definitely Maybe, el cual vende más de 1 millón de copias en Estados Unidos, que es una cifra bastante importante. Vamos con esa canción, la más destacada de ese álbum, el tema Live Forever, Oasis en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. So En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche.

el 29 de agosto del año 1993. Nace Liam Payne de la banda inglesa irlandesa One Direction, la cual se formó después de terminar tercera en la séptima serie de The X Factor en 2010. One Direction fue número uno en Inglaterra con las canciones Drag Me Down de 2015, Little Things de 2012, One Way or Another de 2013 y What Makes You Beautiful de 2011. Liam Payne, 29 de agosto de 1993, es decir, está cumpliendo hoy 31 años este intérprete británico que hizo parte de la agrupación One Direction. Canción que escucharemos, bueno, la que escuchamos aquí al fondo, es, oigamos un poquito de esta canción. Número 1 en Inglaterra en 2013, One Way or Another, una canción de original de la agrupación Blondie. Vamos con What Makes You Beautiful. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Y esta fue número 1 en 2011, One Direction, para celebrar el cumpleaños de Liam Payne. When you walk through the door, don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard. Yeah.